Pon tu marca en oído de miles de oyentes. Tu marca llega al destino indicado. Deja marca al anunciarte en Radio 107 Éxito, una estación auténtica de Gómez Arroyo Comunicaciones. Nos vamos con ese ladrón de buena suerte, deseándole una muy, pero muy buena mañana a Mari López allá en San Mateo. Hugo García en Las Torrenas, José Efraín Murcia, ¿qué tal? Buenos días. Saludos también para los matadores, sí, claro. Ay, las chicas allá en La Vista Hermosa, ¿cómo están las chicas de Tortillería San Judas? Yo robé de tus ojos de esperanza, de tus labios la sonrisa fiel, de tu piel una caricia que soñé. Siempre fui el espía que robaba tus encantos, desde lejos hasta de tu brazo al dueño de lo que robé. El ladrón de buena suerte, así que buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo va la situación? Bien, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Ah, oigamos pues. Gira a la izquierda. Ahí está, ya bien dirigidos. Hola, están con el gran amigo Daniel Antonio Bercianarazo. ¿Cómo les va? No puede faltar el... ¡Claro que es! Hello. Ah, sí, claro, claro, claro que yes, así es, en inglés, sí. ¿Cómo les amanece también allá los amigos matadores, Jordan Alexander y los amigos? ¿Qué dicen? Ah, ah, ah, hay que darle volumen para que se oiga, ¿verdad? Eso. Ahí están trabajando, dice, saludos, y era el ladrón de buena suerte para complacerles y desearles la mejor de las mañanas y, por supuesto, también, como en pie ya para la trabajación, ya varios, ¿verdad? Así que nosotros también acompañándoles, ¿sí? Y deseándoles una muy, pero muy buena mañana. Saludos ya para Miguelito Ramírez. Hoy amaneció de mantelitos largos. Así que muchas, pero muchas felicidades. Saludos para Karen Muñoz, Teresita Chinchilla. Sí, eso sí. Mari López también, Hugo García en las Torreras, José Fraín Murcia, Gaby Bercián y también Daniel, ya para la escuela, eso. Hacer el mate, no, a estudiar, ¿verdad? Eso sí. Tortillería San Judas en la Vista Hermosa, como siempre, atentos a la estación Éxito. Y los amigos allá, ¿en dónde? Dice. Ah, puede mandar un saludo. Ah, allá en Logan también, escuchando la 107. Esas gaviotas que andan a lo lejos, y en mi hombro dolida en silencio te echaste a llorar y me abrazaste con tanta fuerza que sentí que todo mi universo de amor eras tú, que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos. Me sentí el más feliz de los hombres, te besé en los labios y mirando al cielo abrazado a ti, le di gracias a Dios. Los ángeles lloran, hoy lo supe, al ver de tus ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho gusto el poder saludarles y desearles una muy feliz mañana y muy en especial hoy allá Chambagua está cerrado porque Miguelito Ramírez está de cumpleaños, así que ¡felicidades! La mañana en que vengo a saludarte. todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Estrellas del cielo, tengo que bajarte dos. Una para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya. Farmacia Vidal Hernández, a sus órdenes, con medicamentos de alta calidad y genéricos a los mejores precios. Hacemos envío de medicinas a los Estados Unidos. Contamos con consulta farmacéutica. Les atendemos amablemente en Octava Calle, entre la séptima y octava avenida del barrio San Sebastián, en horario de 8 de la mañana a 7 de la noche. Y recuerde que en Farmacia Vidal Hernández, cuidamos tu salud. ¡Ey vos, qué onda! ¿Qué llevas en esa bolsita vos? ¡Ah, unos chicharroncitos acabaditos de salir, mira! ¡Ay, quiero probar vos! ¡Ah, están buenos vos! ¿Y dónde los compraste? ¡Ah, y en la carnicería Modelo! No, hombre, mira, para. A mí decime el nombre vos, porque carnicerías hay un montón allá adentro y no le atino vos. ¡Fácil, viejo! ¿Dónde más cumplido, hombre? ¡A Maquipa de Vedo! Me imaginé, fíjate vos, desde que los probé sabía que eran de ahí, fíjate, por el sabor y aquel siempre da buenos pedazos grandes y ricos. Mejor te dejo porque si no, no van a dejar ni nada vos. Ahí seguimos platicando, pues. No, pues, ahí está el limoncito, mira que... En el interior del mercado municipal encontrarás los mejores chicharroncitos y la deliciosa carne de cerdo. Llama para hacer tus pedidos al 5826-3585, 5865-8636 y 7943-2310. Los teléfonos de Carnicería Modelo. Con pelos quiero yo chicharrón. Consejo es mi compe, premia tu puntualidad. Al realizar tu pago de crédito el día que te toca, automáticamente participas en sorteos mensuales, de carretazos en supermercados y el sorteo final de motocicletas y una camioneta del año. Paga a tiempo, que Consejo te premia. Consejo es mi Boutique 2, en la Sexta Avenida frente a Librería Mater, para damas, caballeros y niños. Pantalones, camisas tipo polo, playeras, blusas, gorras, cinchos, accesorios y más. Ven y viste a la moda, casual y elegante, con Glorias Boutique 1, en la décima calle cerca de la calle Real, locales del Hotel Real Esquipulas. Glorias Boutique 2, en la Sexta Avenida, frente a Librería Mater, en Esquipulas. La moda pasa, tu estilo es único. Ponga mucha atención a este mensaje. Si usted está padeciendo actualmente de reumatismo, gota, artritis y ácido úrico, no se preocupe. Tome Zarzaparrilla Medic y pronto se sentirá bien. Es el mejor depurativo tónico y estimulante de la sangre. Zarzaparrilla Medic, por sus grandes propiedades curativas, termina con las enfermedades y alergias de la piel como granos, ronchas, espinillas, barros y además lo molesto de los paños. Al comprar su Zarzaparrilla Medic, cuidado, que no lo engañen. Exija el verdadero y único Zarzaparrilla de la marca Medic en su envase celeste y blanco. No acepte imitaciones. Compre el verdadero Zarzaparrilla Medic, de venta solo en farmacias. Por su seguridad, no lo compre en la calle ni en mercados. Pida Zarzaparrilla Medic en jarabe y cápsulas. ¿Desea usted enviar una encomienda a los Estados Unidos? Venga a Multiservicios en Línea. Nosotros enviamos sus documentos, medicinas, ropa y muchas cosas más a cualquier parte de los Estados Unidos. Estamos en la oficina del licenciado Jorge Gómez, en la Sexta Avenida, 7-22, a pocos pasos del Colegio Montessori. Recuerde, enviamos sus encomiendas a cualquier parte de los Estados Unidos. Venga a Multiservicios en Línea. Nuevo Derma Center dentro de la Cruz Verde de Esquipulas, calle Real. Ven y encuentra todos tus productos para tus rutinas de skincare en un solo lugar. Sobre la Tercera Avenida, zona 1, frente a la Casa de las Quesadillas. Cruz Verde. Imagina despertar con el aroma de un pan recién horneado y un café recién hecho. En Santa Fe Panadería, Pastelería y Café, cada mañana te ofrecemos el más delicioso pan. Además, te preparamos deliciosos desayunos para que empieces el día con energía y una sonrisa. Al mediodía, en Santa Fe Panadería, Pastelería y Café, te invitamos a probar nuestros deliciosos almuerzos y bebidas frías que refrescarán tu mediodía. Y si buscas por la tarde un dulce capricho, nuestros pasteles, baguettes, tacos, crepas y los viernes, los cócteles al 2x1, perfectos para compartir con amigos o disfrutar en familia. Y si celebras tu cumpleaños con nosotros, te regalamos tu porción de pastel. Santa Fe, Panadería, Pastelería y Café te espera en la Sexta Calle frente a Bemaco y nuestra sucursal a un costado de Génesis Empresarial. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 3575-7983. Santa Fe, Panadería y Pastelería, un lugar donde cada momento del día tiene un sabor especial. Ya estoy cansada, tantas espinillas, el acné me está matando. Su problema se acabó. Ya está nuevamente a su disposición jabón gel de toro con fórmula mejorada, especial para afecciones cutáneas, barros, espinillas y problemas de acné. Jabón gel de toro de Medic, el jabón original, el toro de los jabones. Además, previene las ronchas y los granos y cuida mi piel. De venta en todas las farmacias del país. Elige vivir rodeado de naturaleza y en paz y tranquilidad. Elige Club Campestre La Colina, que te ofrece más de 2 manzanas en áreas verdes y espacios comunes, rodeados de naturaleza para tu bienestar y el de tu familia. Contamos con terrenos desde 120 metros cuadrados hasta los 600 metros cuadrados para que puedas vivir en un entorno agradable. Recuerda, solo en Club Campestre La Colina contamos con 0 enganche, 0 intereses y hasta 120 meses para pagar. Cuotas súper accesibles desde 1,375 quetzales. Muchas personas forman ya parte de la familia Club Campestre La Colina. ¿Y tú, qué estás esperando? Pon tu marca en oído de miles de oyentes. Tu marca llega al destino indicado. Deja marca al anunciarte en Radio 107 Éxito, una estación auténtica de Gómez Arroyo Comunicaciones.